Bienvenidos a su espacio de todos los jueves a las 7 de la noche. Memoria Viva con Iván Montesinos. Muy buenas noches, amigas y amigos oyentes de Radio Cadena Mi Gente. Gracias por escucharnos en cualquier lugar del país o del mundo, ya sea a través del 700 AM o de la Internet. Reciban un cordial saludo de su programa Memoria Viva y de quien les habla Iván Montesinos. Esta noche hablaremos sobre el documental Los López, que fue presentado por primera vez al público el pasado viernes en un cine de la Plaza Merliot. Los López es un material histórico que ha sido llevado a la pantalla gracias al arduo trabajo de un grupo de jóvenes del área de comunicaciones de la Universidad de El Salvador, el cual estuvo bajo la dirección del licenciado Felipe Vargas. En este documental se muestra el sufrimiento de una familia campesina que vivió en Los Naranjos, Chalatenango, en los años previos a la Guerra Civil, y que por el delito de ser religiosos, seguidores de la palabra de Dios y las comunidades cristianas, sufrieron persecución, represión y muerte a manos de la dictadura militar que gobernaba El Salvador en la década de los 70. Es importante decir que alrededor del sufrimiento de la familia López en el documental se hace un recorrido por las páginas históricas de la Guerra Civil salvadoreña que culminó con los acuerdos de paz en enero de 1992. Los López es el vivo ejemplo de lo sucedido en la época de la dictadura militar a miles de familias salvadoreñas. Por eso es importante este material para reconstruir la memoria histórica de nuestro país. Desde Radio Cadena Mi Gente, reconocemos el inmenso valor histórico que tiene este importante documental y felicitamos a la Universidad de El Salvador y al equipo de trabajo que lo realizó. Este es un ejemplo a seguir, ya que El Salvador es un libro inédito sobre la memoria histórica que se debe rescatar y dar a conocer para que estos terribles hechos nunca más se vuelvan a repetir. Bueno, amigos, esta noche estamos muy contentos. Hay cuatro invitados que van a hablar con nosotros acerca del documental. Tenemos dos miembros de la familia López, en especial la madre, que es la protagonista principal del documental. Y tenemos a dos personas que hicieron posible la realización de este documental. Pero antes, vamos a escuchar unas breves noticias sobre lo que es Memoria Viva. El Valle de los Huesos Secos al parecer fue descubierto en Chile. Más de 300 restos óseos fueron encontrados en una localidad rural ubicada al sur de Santiago de Chile. Los restos humanos presumiblemente pertenecen a personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Luego de 3 meses de trabajo de peritos y forenses, concluyó el rastreo de los restos de 22 ejecuciones durante la dictadura. En octubre de 1973 fueron removidos los restos de víctimas que fueron fusiladas. Y entre 1978 a 1979, al parecer los cuerpos de otras víctimas fueron lanzadas al mar, lagos y ríos por orden del entonces gobernante, con el fin de no dejar evidencia alguna, según lo determinó una comisión especial. Búsqueda celebró junto a familiares de niños y niñas desaparecidos durante la guerra en San Vicente una actividad donde demandaron al Estado salvadoreño a cumplir con las obligaciones de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de los infantes. San Vicente es el segundo departamento de El Salvador donde más se registró este fenómeno, llegando a 100 los desaparecidos durante la guerra. Durante más de 27 años, cientos de familias salvadoreñas han padecido la desaparición forzada de sus hijos, que durante el conflicto eran arrebatados de los padres por militares. En breve regresamos con Memoria Viva. Sintonizas Memoria Viva. con Iván Montesinos. Bueno, amigas y amigos, oyentes de Radio Cadena, mi gente. Como dije anteriormente, estamos muy contentos aquí en el estudio porque tenemos la visita de cuatro personalidades. Y quiero comenzar con la mamá grande, la madre de todos los López, esa señora lindísima que vivió, que es la protagonista principal del documental, porque alrededor de ella gira toda una historia de una familia que sufrió mucha represión, mucho dolor. Doña Magdalena en unos momentos estará dándonos su testimonio, su versión sobre lo que ella vivió en aquellos momentos. También está con nosotros su hija, Mirtala López, una mujercita luchadora que conocimos allá por los años 80, con megáfono en mano, desafiando la dictadura militar. Desde muy niña sufrió los embates de la represión, por decirlo así, y ella lo dice en el documental. Ella no tuvo una niñez tranquila, no jugó con muñecas, porque a los escasos 6 años comenzó a sufrir la represión. También se encuentra con nosotros uno de los responsables de que este documental sea una realidad. Me refiero al licenciado Felipe Vargas. El licenciado Felipe Vargas tiene una larga trayectoria profesional dentro del periodismo y también como docente universitario en el área de las comunicaciones. Además, ha desempeñado durante 12 años como secretario de comunicaciones de la Universidad del Salvador, donde ha dirigido y coordinado programas para radio, televisión y medios impresos. También nos acompaña esta noche Carlos Cano, que es un joven catalán de Barcelona, con apenas 25 años, muy joven. En el año 2004, cuando estudiaba periodismo en una universidad española, que no digo el nombre porque es un tanto confuso, Carlos, ganó una beca de cooperación y pasó 3 meses en El Salvador, colaborando con la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad Nacional. Fue entonces cuando empezó a trabajar en el proyecto Los López, por aquel entonces no muy avanzado. De regreso a España, junto a otros compañeros becados, fundó ACCES, la Asociación Cultural Cataluña El Salvador, patrocinadora del estreno del documental Los López. Ahora, de vuelta en El Salvador, ha ayudado a concluir el proyecto que empezó hace 3 años y se ha encargado de la promoción y las relaciones con los medios de comunicación. Sean todos ustedes muy bienvenidos, muy buenas noches, y vamos a comenzar a hablar con la mamá grande. Esa señora que les digo es el eje principal alrededor del cual gira el documental Los López. Doña Magdalena Mejía, ¿cuándo usted comienza esta historia? Usted vivía en Los Naranjos, que es jurisdicción de la Vuelta a Chalatenango, ¿verdad? Sí. Doña Magdalena, ¿qué siente usted hace más de 25 años al ver reflejada la historia de su familia en un documental? ¿Qué siente en el alma, en el corazón? ¿Qué impresión le causó el documental? Tengan muy buenas noches, pueblo salvadoreño y compañeros y compañeras que me escuchan. Aquí voy a responder la pregunta. Pues me he sentido bien a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de los sufrimientos, a pesar de haber quedado viuda, también sin mis hijos varones. Pero sí me siento bien por el apoyo que me dan nuestros compañeros y compañeras. Doña Magdalena, si ustedes eran una familia que vivía tranquila y era muy religiosa, ¿por qué fueron reprimidos tan brutalmente hasta llegar al grado de que se desintegrara la familia? Pues en este caso puedo decirte que nosotros también hubieron momentos de que nosotros nos sentábamos a conversar con mis hijos, mi esposo y demás familiares, que por qué nos perseguían, que por qué éramos como algo que nos odiaba, estas gentes de orden y los militares. Si nosotros no le hacíamos mal a nadie, como siempre lo digo en el documental y lo sigo repitiendo, que nosotros éramos personas pues que no le hacíamos daño a nadie, nosotros de la iglesia a la casa, a las asambleas, a la celebración de la palabra, y de por allí fue ya, ya decían que los de orden, por cierto, vuelvo a repetir el nombre de Raimundo Rivera, decía, me aconsejaba diciendo que esa era subversión, cuando yo sé que no era subversión, era algo que nosotros queríamos, era una hermandad entre todos. ¿Y cuándo comienza realmente ese calvario, doña Magdalena? ¿Cuándo, a quién fue que primero asesinaron de su familia y comienza esa persecución? Que los acosaban y los reprimían. ¿Cuándo comienza eso, doña Magdalena? La persecución empezó como en el 76. Ya nosotros no podíamos, teníamos permiso de dormir en las casas, teníamos que salir a dormir a las montañas, ratos en una parte, ratos en otra, porque hasta allá nos perseguían, no solo a nosotros, sino que a muchísima gente, solo por ser amigas de nosotros o que éramos así bien unidos, solo por eso perseguían también a la demás gente. Entonces, que después, como la pregunta es, ¿quiénes fueron los...? ¿Cómo? No, yo le pregunto, ¿cuándo comenzó ese calvario y quiénes fueron los represores que los perseguían? Los represores allí fueron los asesinos de orden y la Guardia Nacional de las Vueltas. Bueno, y usted tenía muchos hijos, doña Magdalena, ¿cuántos hijos tenía en ese momento? En ese momento tenía 11, porque Juanita nació después. ¿Y la mayor, ¿verdad? La mayor, ¿cuántos años tenía cuando comenzó la represión? Tendría quizás como unos 20. ¿Y la menor? ¿O el menor? Es que el mayor era varón, Ovidio. Ovidio López. Ovidio López. El famoso carabina 30-30. El famoso carabina 30-30 que le decíamos. Uh-huh. Él sí. Él fue de los primeros que se organizó, ¿verdad? Que organizó en una institución, organización campesina, que se llamaba UTC. Así es. La Unión de Trabajadores del Campo, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo fue esa incorporación, doña Magdalena, de ustedes ya, por ejemplo, a organizarse, de pertenecer a organizaciones campesinas y posteriormente, pues, que ya se organizaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? Vaya, nosotros cuando comenzamos, no comenzamos así como organización, sino que como comunidad de base. Después, en vista de la represión que cada día más se iba desarrollando en contra del municipio, del cantón, de la gente del cantón, nosotros ya nos organizamos, pues, ¿verdad? Todos. Pero fue por medio de que, vaya, mi hijo, él era como de los dirigentes, debido a que él era bien entregado a las reflexiones bíblicas. Él era sabía salir a tocar también cuando las misas, y él pues era muy amistoso con la gente. Entonces él se empezó él a organizar a los jóvenes y a nosotros. Y luego después... ¿cuándo se da el asesinato? Primero asesinaron a su esposo, doña Magdalena. A mi esposo. ¿Cómo fue ese hecho, doña Magdalena? Ese hecho fue bastante cruel, porque como digo, mi esposo era un hombre muy callado, muy trabajador. A él me decía que él no tenía mucho tiempo. No es que no estaba de acuerdo, sino que él no tenía tiempo como para salir a las actividades. Y me decía él que él sentía un poco de temor, porque él tenía mucho trabajo y como la familia era bastante, pues me decía él, dejó de trabajar yo se para todo, pues. Entonces, de allí venía que como en la vuelta estaba la Guardia Nacional y los paramilitares de orden que andaban arriba y abajo vigilándolos. Me decía él, me ven que yo ando en alguna actividad, cuando yo vaya a asegurar un animal o vaya por cualquier cosa a las vueltas, me pueden matar debido a eso. Estamos escuchando, amigos, un testimonio vivo de doña Magdalena, que es Mejía, ¿verdad? Sí. De López. Sí. Entonces, ella es el eje principal del documental, y sufrió mucho. En aquel momento, en el campo, había una fuerte represión. Y eso no era solo en Chalatenango, sino que era en todo El Salvador, ¿no? Sí. Porque se perseguía todo lo que era comunidades cristianas y comunidades de bases, que le llamaban, ¿no? Sí. ¿Cuántos familiares perdió durante el conflicto armado, doña Magdalena? Fueron 5 varones y una hembra. Y una niña que me murió de 9 meses porque no la podía llevar a la unidad de salud, porque no podía ir a las vueltas porque allí me podían desaparecer. Son 7. 7 fueron los que perdió. Y un hijo de crianza también, son 8. Bueno, triste historia, pero que se debe recordar porque se piensa, pues, que un pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Eso, y en El Salvador estamos caminando sobre hielo frágil, ¿verdad? No tenemos una verdadera democracia, ¿verdad? Se dan hechos de represión que se vieron en el pasado, ¿verdad? Y por eso se cuentan estas historias, amigos oyentes, para que esto no vuelva a ocurrir. Doña Magdalena, usted también fue capturada en un determinado momento. Yo, y cuéntenos, ¿cómo se realizó esa captura y qué le pasó a usted cuando estuvo retenida por los cuerpos de seguridad? A mí me capturaron en el punto de los microbuses de Apopa. ¿En qué año fue eso, doña Magdalena? Fue en el 86. En el 86. Ya usted estaba viviendo en Apopa. En Apopa, sí. Ahí estaba viviendo yo. Y yo, mi trabajo allí era, tenía una trucha. Tenía 20 citas y tenía una tortillería. Y siempre yo iba todos los días a comprar maíz, a comprar frijoles, para preparar para el siguiente día. Si me buscaban frijoles, yo vendía, pues. Pero eso era mi trabajo. Y me capturaron cruelmente, como si yo hubiera sido una gran criminal. Porque cuando me decían que tenían tiempo de estarme vigilando. Pues llegaron ese día, pasaron unos desconocidos cerca de la casa donde yo vivía, pero uno, como sabe que nada malo está haciendo, no espera un mal. Ese día yo venía a comprar cuando de repente se me apareó un hombre que yo ni lo vi y me dio el golpe en la nuca y tras el golpe me introdujo a una camioneta blindada. Después, ¿no?, que me metieron a esta camioneta, me tiraron de estómago y se pararon en mí. Ahí iba parados y haciendo presión para irme dando como una tortura. Y diciéndome, y pusieron un desodorante tan, tan desagradable que yo me daban ganas de vomitar. Yo pensaba en mis niños, tenía a Carlos, Vladimir, que estaba chiquito, y tenía también a Juanita, a Tania, más, era una familia, pues. Y yo era la que trabajaba para que ellos comieran. Pues mire que me capturaron, pues, me llevaron, que yo no sabía para dónde, y cuando íbamos por un lugar, le dijeron, si quieres la dejamos aquí. Ahí vean, si quieres la dejamos aquí. Yo decía, me van a matar. ¿Y qué decís? ¿Te dejamos aquí? Aquí han muerto muchos. Dios verá, le decía yo. Yo en Dios confío y Dios me va a defender. Esas eran mis palabras. Cuando llegamos a Caballería, ya habían unas cartas adelantadas diciendo que se me... Decían allí, pues yo no las vi, que se me respetara la vida, ¿verdad? Y la integridad física. Entonces... Me acumulaban que yo tenía sacerdotes en el arzobispado y que eran hijos, cuando yo tenía personas como cualquiera, amigos, Pero como son tan criminales, me acusaban de todo, pues, y entonces me preguntaban por el padre Martel. Y yo dije que el padre Martel no era subversivo, como lo decían, ni yo tampoco. Pues que de qué vivía yo, yo les decía de qué, pero eso me hicieron mil preguntas a cada momento. Después me llevaron a un lugar, esa misma tarde, esposada y vendada. Y me llevaron a un lugar donde me paré en un ladrillo, donde me pararon en un ladrillo, y allí yo buscaba con los pies a ver si había algún bordito para sostenerme, y nada, pues. Pasé tres días, tres noches, en esa posición, mis pies hinchados, mis manos. Ya por la madrugada, el día que cumplía tres noches, me llevaron a acostarme a un zancudal que si más me matan, porque me picaban por todos lados y ellos se burlaban, porque como yo no tenía libres mis manos para defenderme de los zancudos. El remate fue pues que no dormí. Ya otro día me llevaron a un monte donde estaban unas cabras y unos caballos. Entonces que mi sufrimiento ha sido muy grande, antes que siquiera, como decían ellos mismos, esta mujer, porque me decían que yo era comandante de la guerrilla, cuando yo no sabía nada de todo eso, pues. Realmente es una historia, muy triste, sí. Dolorosa, ¿verdad? Que a tantos años todavía golpea. Es importante recordar este sufrimiento y el dolor que ustedes pasaron en la guerra, doña Magdalena. ¿Por qué cree usted que es importante? Es importante porque hay gentes que tal vez solamente hay personas que muy buenos pueden ser, pero no saben, por lecturas en algunos libros o por pláticas, hoy han oído decir de la guerra. Pero los que la hemos sufrido desde el principio, sabemos que la guerra es cruel, es terrible, es de muerte, es de sacrificio, es de sufrimiento, de aguantar hambre y destrucción. Precisamente eso es lo que vivimos en El Salvador en la década, a partir de los años 70. Ya anteriormente, como el documental lo refleja también, ese ha sido el sufrimiento de un pueblo. De lo que se tiene más historia es desde 1932. Y eso, amigos oyentes, el documental tiene esa gran virtud, es tan elaborado que al verlo usted conoce mucho de la historia desde 1932 de lo que ha sucedido acá en El Salvador. Doña Magdalena, no para finalizar, pero para terminar este segmento, tenemos aquí, quisiera que ¿qué podría decirles usted a esas miles de familias? Porque así como la familia López, hay miles en El Salvador, ¿no? ¿Verdad? O sea, ustedes son el prototipo de una familia que sufrió persecución, muerte, represión fuerte, entonces, y que a veces la gente no puede expresar eso, y que hay gente que todavía no encuentra consuelo. ¿Qué podía decirles usted, doña Magdalena? Vaya, yo lo que puedo decir es de que así como en mi sufrimiento que tuve, mi persecución y todo, hay miles de familias que lo sufrieron, supuestamente en las vueltas. Si ustedes van casa por casa, serán pocas las casas, las familias, que no faltan dos o tres que han sido asesinados cruelmente o desaparecidos. Y igual puede ser en otros municipios, y que así es, pues. Hablando de Chalatenango, allá la guerra golpeó fuerte a la población civil. Dígame, doña Magdalena, ¿usted en algún momento ha recibido ayuda psicológica para superar todos estos traumas? Pues quien le diga a uno que hay que olvidar, sobra, ¿verdad? Porque dicen ya no hay que acordarse de la guerra. Y yo mi respuesta que les doy es esta, que el que no la sufrió tiene razón de olvidarla. Pero yo no voy a olvidar, y eso es como algo que yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, principalmente a los compañeros y compañeras del FMLN, Que nosotros tenemos la esperanza que entre nosotros, a pesar de que yo quedé pues con poca familia, pero ellos son toda mi familia. Yo ese es lo que digo, y que no vaya, y que nunca vayamos a olvidar esta historia, porque yo la vivo y la viviré hasta el último momento de mi vida. Muy bien, amigos, el testimonio de doña Magdalena, la mamá grande del documental. Vamos a unos comerciales y regresamos en un momento. En breve regresamos con Memoria Viva. Desde los campos petroleros de Venezuela y con la calidad PDVSA, nace Alba Petróleos de El Salvador. Alba Petróleos importa, almacena y distribuye los productos derivados del petróleo para el sector automotriz, agrícola, la industria y el transporte. Los productos son desarrollados con tecnología amigable con el medio ambiente y comercializados a precios justos. Alba Petróleos de El Salvador cuenta con el respaldo de PDVSA de Venezuela, una de las corporaciones energéticas más importantes del mundo. Alba Petróleos de El Salvador, calidad PDVSA. Don Honesto. Dígame, doña Clara. Ya me explicaron lo que significa transparencia municipal. Ahora quiero preguntar, ¿qué significa participación ciudadana? ¿Cómo no, niña Clara? El Código Municipal dice que es obligación de los gobiernos municipales promover nuestra participación para informarnos públicamente de la gestión municipal, tratar asuntos que solicitemos y los que el mismo consejo considere conveniente. ¿Eso significa qué? Eso significa que debemos participar en la elaboración de los presupuestos de la municipalidad y participar en otras decisiones que tome el consejo municipal. Entonces, ya no me pierdo de las consultas populares, las sesiones abiertas del Consejo Municipal y del presupuesto participativo. ¡Yo sí quiero participar! Campaña de Iniciativa Social para la Democracia IST, financiado por ASTM de Luxemburgo. Si tomas, no manejes. Alba Petróleos de El Salvador. Alba Petróleos de El Salvador y su marca de lubricantes PDV informa que ya tiene lubricantes para todo tipo de vehículos. Solicítelo ya en los siguientes lugares de venta. Reparación de llantas y lubricentros América en Usulután. Estación de servicio El Paso en San Miguel. Estaciones de servicio en Berlín y San Jorge Usulután. En la Asociación de Taxistas Astami en San Miguel. En Autotrónica de Santa María Usulután. O en las oficinas de Alba Petróleos. Más información en Alba Petróleos al 2528-5123. PDV, lubricantes de calidad utilizados en todo el mundo. Huellas. Señales del pasado. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Un recuento histórico, noticioso, cultural y musical de los hechos que marcaron la historia de El Salvador y del mundo. Huellas. Escúchelo aquí en Radio Cadena Mi Gente, en el 700 AM. Radio Cadena Mi Gente felicita a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD por su 19º aniversario. La ciudadanía se construye conociendo y exigiendo nuestros derechos humanos. Para todo el personal de FESPAD, un feliz aniversario de parte del staff de Radio Cadena Mi Gente. Felicidades. Estamos de vuelta con Iván Montesinos y Memoria Viva. Muy bien, amigos, amigas, vamos a continuar platicando con Mirtala López, esa mujercita que no tuvo niñez, esa mujercita que la represión la agarró a los 6 años, ¿no, Mirtala? Casi. Casi, ¿verdad? A los 6 años. Bueno, Mirtala López ahorita es actual diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ¿verdad? Ella ha sido una mujer luchadora, como dije anteriormente, con megáfono en mano, se enfrentaba a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional. Y también le gustaba hacer fotografías, andaba con su cámara. ¿Qué cámara andaba? ¿Cámara de video? Video, Mirtala. Y fotográfica. Fotografía, ¿verdad? Sí. Pues bien, Mirtala es también protagonista del documental Los López, ¿verdad? Y quisiéramos conocer, Mirtala, cómo afecta a una niña haber vivido una situación tan, tan traumática como perder a su padre y hermanos durante la represión militar. Bueno, muchas gracias a la gente que está escuchando Radio Cadena Mi Gente. Creo que es una oportunidad para que ustedes conozcan realmente de lo difícil que también fue la guerra, aparte de lo que pues mi madre dice, que esa es la historia real nuestra, y igual se narra en el documental. Bueno, yo era chiquita, en realidad nosotros venimos de una familia humilde, de caserío, de cantón, ¿verdad? Y la represión nos azotó desde la niñez. Yo soy de las casi menores de la familia, y yo sí me acuerdo de que mi madre, en principio ella fue una mujer siempre muy activa, muy luchadora, muy comprometida, y siempre estaba pensando en los demás. Incluso a veces escapaba de mi papá y se iba, mi papá no sabía dónde andaba, a veces agarraba una bichita, me agarraba a mí de la mano, me llevaba a hacer algo para la comunidad, en medio de incluso persecución, porque los de orden pues siempre han existido, ¿verdad? Y nos vigilaban mucho a nosotros. Entonces yo así comencé como a enterarme y a involucrarme sin saber mucho de la organización con los campesinos, del trabajo pues con las comunidades, el tema del trabajo de las comunidades cristianas. Y bueno, lo que yo más recuerdo, cuando ya después tenía 10 años, cuando fue que mataron a mi papá, y en realidad pues cuando él murió, el único delito por el que lo mataron a él, a mis dos hermanos, a un tío y a tres señores más del caserío, fue porque en nuestra casa alojamos nosotros a toda la gente campesina que venía de semanas huyendo de los diferentes cantones alrededor de las vueltas, huyendo de los militares y de los ametrallamientos, que se alojaron en nuestra casa en mayo del 80. Y ya mi papá dijo, bueno, esta gente viene, hay que ayudarla, hay que darle comida, hay que darle ropa, o sea, todo lo que teníamos, ¿verdad, niña Magdalena? Se lo dimos a la gente, hicimos comida a cualquier hora de la noche. Eran 600 campesinos, hombres, mujeres, niños y adultos, que se alojaron en nuestra casa la noche del 13 de mayo. De 1980. Entonces, de 1980, exactamente. Perdón, Mirtala, pero esta gente iba huyendo de una represión militar, y ellos llevaban un rumbo, ¿a qué se era? Honduras. Sí, claro, a eso voy. Ellos venían huyendo de diferentes cantones y pasaron por el caserío nuestro, y mi papá y mi mamá le pidieron, miren, quédense, les vamos a dar comida, les vamos a dar ropita. Entonces ya la gente ya no aguantaba, los niños traían los dedos de los pies hinchados, reventados, porque pegaban en las piedras, o sea, hasta algunos niños hasta con gusano venían, y me acuerdo que mi papá hasta con criolina les mataba los gusanitos a los niños, una cosa terrible. Entonces yo vi eso y claro, no entendía por qué tanta crueldad, y todo el mundo en la noche acarreando comida, dejándoles todo. Luego al día siguiente mi papá le dijo a la gente, ¿por qué no se quedan? Y aquí nos van a matar a todos, y quedémonos aquí juntos. La gente dijo que no, que ellos se querían ir para Honduras porque querían salvar su vida, y además no nos querían comprometer a nosotros, decían ellos, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana la gente se fue, se levantó, se fue. Incluso quedaron unos niños perdidos que durmieron en la cuchera, tres niños perdidos que se fueron a dormir con los cerdos del gran frío, porque en nuestro cantón, como es en la parte alta montañosa, hacía un frío terrible. Entonces los niños se les quedaron a los papás, pero ellos se fueron. Y cuando ya iban subiendo las montañas ya para bajar el río Sumpul, los de orden les iban disparando, o sea, la gente, y a veces veíamos nosotros bultos blancos rodar por la montaña donde ellos iban caminando, pero pensábamos que algún tanate que llevaban se les cayó. Como a las 2 horas, 3 horas nos avisaron que la gente la estaban matando en el río Sumpul. A toda esa gente la mataron, toda la gente que estaba en la casa de nosotros. Y luego, después sucede que andaban preguntando por don Juan López, que era mi papá, que éramos guerrilleros, que éramos terroristas y comunistas, porque habíamos alojado a un montón de guerrilleros en la casa de nosotros. Y luego al día siguiente llegaron llegó la guardia, llegó un helicóptero, bien me acuerdo, yo nunca en mi vida yo había visto un helicóptero, oímos un ruido, que un animal que sobrevolaba, y había ropa de color y blanca tendida. Entonces mi papá y mi mamá dijeron, miren, para que no vayan a tirarnos una bomba, vamos a recoger la ropa. Y entonces fuimos, ¿verdad, niña Magdalena? Que mi madre, fuimos a recoger, mi papá salió a recoger la ropa blanca, dijo, porque tal vez no nos tiran una bomba si la recogemos, si no ven ropa no van a ver la casa. Pero luego el helicóptero se fue, hizo el desembarco en un lugar cerca de la casa, y como quizás a eso de las 10 de la mañana del 14, llegaron. Y bueno, antes que llegara los militares, mi papá había hecho una siembra, yo me acuerdo de eso, de unos güisquiles raros, largos, y el sueño de él que era la primera cosecha y que había que comerla, y que eran unos güisquiles grandes. Yo hasta hoy no los he vuelto a ver. Perdón, doña Magda, ¿qué fue lo que dijo su esposo? Él dijo que fuéramos a cortar unos whiskiles porque quería comerse un whiskil antes de morirse. Ya él ya le daba que lo iban a matar. Presentía, sí. Sí, es cierto, entonces lo fuimos a cortar, mi mamá se los coció y los preparó, se los comió. Y mi mamá, él tenía algunos rifles o escopetas, ¿verdad? Fusilitos ahí. Eso lo ocupaban de casa. Para cacería. Para, ¿no?, cacería, claro. Entonces mi mamá le dijo, y nosotros, papá, esconda eso porque por eso lo van a matar. No, dijo, ¿para qué lo voy a esconder si yo no debo nada? O sea, no se preocupe, no va a pasar nada. ¿En ese momento no hablaban de organización? No, en ese momento no. O sea, nosotros estábamos, y luego al ratito escuchamos la bulla de los chuchos y entonces. Oíamos gritos de la gente que preguntaban por nosotros, y luego llegaron, se aventaron la puerta de golpe de la casa, tirándole patadas, pegándole con la culata los fusiles. Venía la guardia, ¿verdad? La guardia y los de orden, y luego desde que entraron, y soldados también, y dijeron, ¿quién es Juan José López? Y entonces nosotros estábamos, él estaba acostado en la hamaca, mi mamá embarazada de uno de mis hermanos, de Juanita, la menor, y yo estaba ahí en la hamaca con él y el resto de gente, Rosa también estaba con sus hijos ahí, y entonces le dijeron, salga, véngase. Entonces, y nosotros lo abrazamos porque no quería que lo llevaran, ¿verdad? Y mi mamá salió a decirle, bueno, ¿y por qué se lo van a llevar? Mi esposo no debe nada. Y entonces él dijo, uno de los guardias, bueno, si no salen, los matamos a todos, ¿verdad? Entonces, por fin mi papá dijo, miren, yo voy a salir, quédense aquí tranquilo, no va a pasar nada, cuiden a su mamá, no debemos nada, yo ya voy a venir. Entonces se lo han llevado detrás de la casa, allí llevaron a otros señores, a un tío mío de San Salvador que andaba paseando allá, se fue en la misma colada, y allí los tuvieron, no sé si como una hora o dos horas más o menos, interrogándolos, presionándolos para que aceptaran que eran guerrilleros, y al rato les dieron vuelta alrededor de la casa, los pusieron en el camino que siempre frecuentábamos las familias del cantón. Y bueno, mi papá estaba con el sombrero agachado, amarrado con una pita de esa de cáñamo, que los dedos los llevaban morados, bueno, todos ellos, ¿verdad?, morados de casi con sangre ya, de que se les habían metido los cáñamos, las pitas esas de nylon. Y todos iban en cola, yo me acuerdo bien de eso. Al ratito venían mi hermano Juan Pablo y venía hermano adoptivo Jorgito. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay aquí? Y inmediatamente nosotros le dijimos que se querían llevar a mi papá, pues, y dijo, no se preocupen, nosotros lo vamos a ir a salvar. Entonces, y dijeron lo de la guardia, está bien, vénganse con nosotros, no hay problema. Se los han llevado, ¿verdad? Dijeron lo de la guardia, ya van a venir, si no deben nada, vayan a buscarlos a la delegación de la vuelta. Allá van a estar y lo vamos a procesar, porque ellos, si no deben nada, pues ya van a regresar. A la cuadra ya habían amarrado a mis dos hermanos y se los llevaron. Ya el mediodía, la tarde, pues supimos que ya los habían matado. Con mi hermana Teresa los fuimos a buscar y ya nos dijo la gente, ya no los busquen porque ya murieron, ellos ya los mataron, a sus dos hermanos los colgaron, los pusieron a correr en el potrero, les quebraron las piernas y luego después los degollaron y los dejaron colgados visiblemente. A mi papá dicen que con los demás señores los llevaron al río Tamulasco, los estuvieron torturando, deshaciéndole la punta de los dedos piedra contra piedra, o sea que les quebraron varios huesitos, y después los encerraron en una casa de un anciano pues del cantón. ¿De quién? De don Cecilio López. Lo sacaron a él y metieron a todos los casi moribundos ya, y ahí le dieron el tiro de gracia, lo dejaron encerrado. Y bueno, después los vigilaron como quizás 10 días. No pudimos nosotros recuperar los cuerpos, ni de mis hermanos. Se los hartaron los chuchos. Yo quiero decir aquí que quizás a los 20 días, mi mamá, esto no lo sabe, ¿verdad? Pero 20 días después, con mi hermana, con Teresa, fuimos a verlo, perdón, pero... Tranquila, Mirtala, porque yo sé lo que es ese dolor y... Y quiero decir que fuimos y encontramos pedazos de huesos, pues tirados. Fuimos al potrero y recogimos un zapato de mi hermano, de Pablo, y la cachucha. Y entonces adentro venía parte del pie en el zapato. Entonces con mi hermana nos fuimos corriendo a lavarlo al río, porque era el único recuerdo que nosotros teníamos, era eso, el único hueso. Pero lavándolo estábamos cuando estaba creciendo el río, y nos llevó el zapato y nos llevó el hueso del pie de mi hermano. Entonces no nos quedó nada. No pudieron darle Cristiana sepultura. No, a ninguno, todos se los comieron los perros y las aves de rapiña. Esta es la historia triste de un pueblo sufrido, amigos oyentes. Historias que muy poco se conocen y que se tienen que contar porque esto es doloroso y quizás por eso en este pueblo no encontramos esa paz, esa reconciliación, porque realmente es un pueblo muy sufrido, el del Salvador, el de los campesinos nuestros. Usted, Mirtala, no vivió a plenitud una niñez. Eso es obvio, pues todo esto pasó cuando usted tenía 10 años, ¿no? Sí. Usted y su juventud tampoco, porque ya su juventud fue de persecución ya directamente contra usted. ¿Ya? Tiene una secuela moral y psicológicamente dañada, ¿no? ¿Cómo afecta tantos años después haber vivido una situación como esta, Mirtala? Mire, para comenzar, no hay psicólogo que ayude a resolver este problema. Yo quiero decir que después de la guerra, me acuerdo que el partido nos puso un montón de referentes, organizaciones que donde habían psicólogos, psicólogas para atender los casos de la guerra, ¿vea? Y yo fui a platicar con uno de ellos, porque dijeron, bueno, ahí están, algo nos va a ayudar. Y en realidad, cuando comenzamos a platicar y a profundizar sobre la historia, a mí me dijo el señor, mire, discúlpeme, yo no la puedo atender. Y él se levantó. Entonces, después dije yo, realmente el único psicólogo o psicóloga responsable de superar esto soy yo. O sea, no puedo encontrar un profesional, pues, porque al final es una cuestión de visión de vida de uno. Sí, es cierto, hemos vivido cosas feas, hemos sufrido, pero también tenemos la perspectiva de vida hacia adelante, o sea, el futuro. Yo sé que mis hermanos los mataron, mi papá también, pero está mi mamá, estamos con mis hermanas, que solo mujeres quedamos, y realmente queremos vivir, queremos seguir y haciendo cosas, y realmente el centro de la vida de uno sigue siendo la gente. Sigue siendo la necesidad de luchar, porque en este país no podemos permitir que vuelva la guerra. Y además yo quiero decir que la guerra es cruel, pero realmente nosotros solo tuvimos dos opciones cuando se comenzó la represión. Una, dejar que nos mataran y que nos así y a la familia y morir sin hacer nada, o luchar. Entonces nos fuimos por el deseo de vivir y recuperar la vida del resto de la gente. Tuvimos que ir a guindear a las montañas, 3-4 años enfrentando los bombardeos, los operativos, los ametrallamientos, los esquirlazos, viendo morir a la gente campesina que andaba con nosotros. Todo eso lo pasamos, aguantamos hambre, aguantamos frío, dormíamos en cualquier lado. Era una cosa terrible, pero realmente cuando hay amor a la vida y cuando hay ganas de luchar, porque este país sea diferente, o sea, no hay sufrimiento que lo impida. Mirtala, realmente admirable su recuperación, porque como usted dice, realmente no hay psicólogo que valga en estas situaciones, ¿no? Así es. Pero la fortaleza viene también, me la pienso yo, de tener una madre tan linda como esta. Ah, claro, ella es mi ídolo. Porque es buen psicólogo. Porque tener... las manos de Dios y la Virgen, esos son los que uno lo... Cuando uno está convencido de que Dios y la Virgen está con nosotros, no tiene ninguna cosa que temer. Ellos nos han librado. Ellos tienen a mis familiares en su presencia. Ese es el consuelo de nosotros. Bien. Mirtala, a tantos años de la guerra, ¿se debe olvidar y perdonar a los que cometieron todos estos horribles actos? Bueno, yo creo que olvidar, o sea, nunca. Quien olvida su historia, como dijo alguien, está condenado a morir. Y estás expuesto a que las cosas se repitan. Entonces no podemos olvidar, sino al contrario, debemos como transmitir la historia, hacer memoria de lo que pasó, para que las nuevas generaciones estén al tanto de lo que en este país ha acontecido y que no se permita a que se llegue a esta situación. Ahora, perdonar. Yo creo que se puede perdonar, ¿verdad? Bueno, en algún momento yo me he encontrado con mis torturadores cuando yo estuve en la policía de Hacienda y me metieron presa en cárcel de mujeres. ¿Usted también fue apresada en un tiempo? Sí, bueno, yo fui capturada por 3 ocasiones, ¿verdad? Por la Cuarta Brigada de Infantería, por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional y por la Policía de Hacienda, y he estado en diferentes momentos cuando yo era parte del equipo coordinador de las repatriaciones de refugiados de Honduras, por ejemplo. Y bueno, y en el 89 yo fui capturada con más de 60 campesinos en CRIBDES, que era el organismo del cual yo orgullosamente fui fundador en el 84, creo que tenía como 15 años. Y bueno, por el hecho de trabajar por los refugiados y por la gente pobre, yo fui con otros compañeros llevada a cárcel de mujeres, estuve ya varios meses presa, pero desde ahí yo trabajaba también por los derechos humanos de las presas políticas y de las presas en general en cárcel de mujeres. Porque aún siendo prisioneras estaban organizadas en el comité, ¿verdad? Nosotros de desde que llegamos al día siguiente creamos la plataforma de las mujeres políticas de las privadas de libertad en cárcel de mujeres, ahí con Isabel Hernández, Marina y otras compañeras que nos agarraron en una redada completa. Ya. Como diputada, Mirtala, ¿cree que a través de la legislación se puede hacer algo para, como una ley de memoria histórica, como recién acaba de aprobarse una en España, donde se reivindica a las víctimas, ¿verdad? Y se reparan daños materiales a los familiares de las víctimas? ¿Cree usted que en El Salvador es posible que en un tiempo podamos tener una ley de esta naturaleza? Porque también esa misma ley pide, por ejemplo, que se retiren símbolos que recuerden los hechos terribles de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de España se habla de que se van a retirar del público las estatuas, símbolos que recuerden el franquismo. Entonces, ¿en El Salvador cree usted que es posible eso algún día, Mirtala? Mire, en cualquier país responsable puede suceder, se puede crear una ley de memoria histórica, y El Salvador no está ajeno a esa posibilidad. Yo creo que los salvadoreños y las salvadoreñas debemos trabajar por tener una ley de memoria histórica, pero también por sobre todo que quienes toman las decisiones para crear este tipo de instrumentos asuman la responsabilidad, asuman con seriedad esta situación, porque de lo contrario va a suceder como siempre. Bueno, se han aquí dictaminado una serie de situaciones para favorecer a las víctimas del conflicto, pero por ejemplo aquí el gobierno no asume responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de las hermanitas Serrano, ¿verdad? Sí. Que la corte dictaminó y exigió al gobierno para que respondiera por los daños y por a las víctimas y por el daño que se ocasionó a las hermanitas Serrano. Pero ¿qué hizo el gobierno? Fue hacer solamente un acto formal. No fue ni el presidente, sino que mandó al de Relaciones Exteriores, al ministro Lainez, a que fuera allá a Chalatenango a hacer un acto, a hablar, pero en ningún momento reparó los daños de las víctimas, en ningún momento se pidió perdón. Entonces, pasa por eso, pasa por voluntad política, por sensibilidad también ante la situación, y yo creo que el pueblo salvadoreño debe demandar que en este país haya una ley de memoria histórica, pero realmente que llegue al fondo de lo que implica la memoria histórica. Bien, y también, ¿qué piensa usted sobre la ley de amnistía? ¿Hay que derogarla, Mirtala? Claro, yo creo que no podemos nosotros mantener una ley de amnistía para amparar a los grandes criminales de este país. O sea, nosotros no tenemos nada que temer, nosotros estamos exigiendo que se derogue la ley de amnistía y que se procesen a los verdaderos culpables de crímenes increíbles en este país. Yo creo que el pueblo se merece un poco de dignidad, y parte de esa dignidad y de devolverle un poquito de alegría a la gente es derogando esa ley. Pues bien, amigos, dolorosos testimonios de la familia López, y hay más, y con ellos habría para pasar noches y noches hablando sobre lo que ellos sufrieron, que es lo que ha sufrido un pueblo salvadoreño, si es que ellos nada más son un ejemplo. Pero bien, este documental refleja mucho de la vida de la familia López, y realmente el documental ha sido una obra que emprendió la Universidad del Salvador, y el responsable de eso lo tenemos acá esta noche, es el licenciado Felipe Vargas. Él es el director de esta orquesta, el director que llevó adelante el documental Los López. Licenciado Vargas, ¿cómo surge la idea y cuál es el objetivo de hacer un documental basado en la familia López? Bien, resulta que en los años 80, digamos a los finales de los 80, yo tuve la oportunidad de trabajar como reportero aquí en El Salvador. Aunque ya conocía mucho de la guerra desde que trabajaba en Nicaragua y en México, pero realmente me impactó lo que vi aquí. Estuve al final de la guerra, y parte de mi trabajo era cubrir, digamos, las zonas controladas por el FMLN. Iba a Morazán, a Perquín, a Las Vueltas, San José de las Flores, y fue así que me fui dando cuenta de tanta cosa que es imposible contar todo. Imagínense yo que no lo viví, pues, que yo solamente lo vi. Pero tal como dice Mirtala, de alguna manera resultamos afectados, porque la imagen en 1989, en noviembre, cuando habían combates en Antiguo Cuscatlán, yo me sentí muy mal, porque estaba viendo cómo jóvenes de la guerrilla se disparaban contra jóvenes del ejército, y nosotros los periodistas de testigos. Me sentí bastante mal. Es un papel bastante difícil que llevar, y creo que quizás esa fue una de las razones por las cuales yo sentí como ansiedad de contar. De que esto se conozca, que lo sepa la gente, ¿verdad? Pero Felipe, pero ¿por qué se tomó la familia López como el prototipo para ponerlo en un documental? Bueno, tiene mucho que ver doña Magda. Cuando la conocí en Chalatenango, me impresionó su personalidad, su decisión, su dignidad, su fortaleza. Es decir, cuando yo lo he dicho varias veces, la imagen que tenga de ella es como un roble, algo sólido, y estoy hablando sobre todo de sus ideas, sus valores morales, y eso es como una luz que siente uno, sí, que se encuentra a doña Magda, y que no es una persona cualquiera. Pero además, me encuentro esta muchachita también allí, en medio de la guerra. Una vez que fui a cubrir el retorno de los refugiados de Honduras, 1987 fue eso, ¿no? Sí. Octubre de 1987. Sí, fue cuando comenzó, pero fue en uno de esos viajes y me la encontré ahí luchando como siempre, luchando contra los militares que con no el megáfono en mano. Refugiados. Sí. Ese era su arma, el bueno, megáfono. Bueno, y ella no debe acordarse porque fue hace tanto tiempo, yo la entrevisté y bueno, era la primera vez que me encontraba en Mirtala, ya me había encontrado con doña Magda y luego otra vez que estaba en Chalatenango, en San José de las Flores, habíamos como 10 periodistas ahí y estábamos conversando con el batallón Atlacatl. Y ellos mismos comentaban de que había gente muy enfermiza, había un soldado o un oficial que andaba con peluca rubia y que le decían Madonna. Pero bien, de repente estos soldados se van para la población y la gente ahí, pero es una gente valiente, le sale y le dice fuera Atlacatl, fuera Atlacatl. Y entonces ahí se hicieron varios videos y bueno, en el video que en el documental no aparece toda la secuencia, ¿no? Pero lo que resulta es que les tiran la bomba lacrimógena a los pobladores y Mirtala la vi recogiendo esa granada y regresando a los del batallón. Pero que no es en el documental, que no es cuando ella está gritándoles. Sí, ¿verdad? Sí, pero no se ve el momento cuando ella recoge la granada y se la devuelve. Entonces dije yo, aquí no estamos viendo cualquier tipo de gente, ¿verdad? Pero y así varias ocasiones, por ejemplo, una vez que yo le pedí una entrevista y la vi que llegó bastante pálida y me enseñó en los brazos todos rojos de alguien que la había querido atrapar, porque la habían querido capturar, creo que fue Teco Latino, y aún así llegó a la entrevista. Lo único que me dijo, usted por favor siéntese al lado siéntese de espalda, ¿verdad? Yo voy a estar enfrente por si acaso viene alguien a capturarme. Entonces para ellos ha sido una vida de persecución, de mucha valentía. También fui a cubrir el momento cuando rodearon el Criptes y le gritaban, bueno, le hicieron guerra psicológica con megáfonos y hasta que se metieron, ¿no? Y lamentablemente no tuve la imagen de cuando ellos iban saliendo, que las iban subiendo a un camión, a todas ellas, y cuando ellos querían separar a la gente, todos se abrazaban y los jalaban. Bueno, un heroísmo que he visto yo en el pueblo salvadoreño, y eso me impactó. Y dije yo, bueno, si tenemos imágenes de esta familia, porque hay miles de familias que han sufrido mucho, pero no tenemos imágenes, no hay video, pues en el caso de ellos sí. Y entonces de ahí partió la idea de que podríamos contar la historia de la familia, pero también muchos jóvenes, porque yo he trabajado con la juventud de la Universidad de El Salvador, desconocen tanto lo que ha pasado. Y sentía también la necesidad de contar, por lo menos a grandes rasgos, porque el documental no cuenta todo lo que... Claro, claro. No se puede contar. El primer guión me daba para más de 2 horas y media, casi era una... La gente se iba a dormir allí, demasiado largo, entonces... Las versiones las fui acortando o las fuimos acortando entre el grupo que estaba trabajando ahí y finalmente tenemos el resultado. Como los que hemos visto el documental analizamos que hay mucha investigación, hay mucha investigación de campo, de archivo, ¿verdad? Que eso cuesta con los años, cuesta encontrar ese material. Más que todo hay tomas inéditas de televisión, ¿verdad? Que hicieron, creo yo, si no me equivoco, tomas que hicieron, por ejemplo, la televisión Canal 13 de México, porque ahí en el documental se relata, o sea, el documental es un relato, usted va relatando y va poniendo imágenes acorde al relato. Y recuerdo la toma de la Universidad Nacional, pues hay tomas inéditas. ¿Qué dificultades, licenciado, encontró para recoger todo ese material? Bueno, dificultades muchas porque lamentablemente nuestras instituciones todavía no reconocen la importancia de la memoria, de recordar. Y como decía doña Magda, parece que la tendencia es a olvidar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tuvimos dificultad para trabajarlo tranquilamente. Incluso la última fase fue de correr, ¿no? Pero yo quisiera rescatar para quienes nos están oyendo de que este trabajo no es el trabajo documental, pues no me pertenece a mí, sino que a la par mía estuvo un grupo de jóvenes bastante grande, ¿verdad? Que claro, se destacan la productora, que es Delmi, que fue la realizadora también, que ya tiene gran experiencia, porque hemos hecho otros documentales e incluso ficción. Se estaba estrenando Selvi Montano como editor, ¿verdad? Tatiana Andrade como en la animación digital. En fin, yo pudiera decir todos los nombres de tanta gente, solo el equipo que investigó eso. Se hicieron parejas para investigar, por ejemplo, lo que había pasado en 1970, en 1971, en el 80, 81, 82. En fin, la investigación fue difícil, pero además yo siempre sentí el temor de poder equivocarme, ¿no? Porque los documentales nunca son perfectos. Correcto. ¿Verdad? Y entonces fuimos bastante cuidadosos. No quiere decir que el documental sea perfecto, pero fuimos bastante cuidadosos y le dedicamos bastante trabajo a la investigación. Puede ser que no sea perfecto, licenciado Vargas, pero del todo lo que he visto yo, material relación a El Salvador, es lo más completo, porque es una historia que nos lleva, repito, incluso se le hace un homenaje a Roque Dalton, y se habla mucho de la historia de Roque Dalton, ¿verdad? De su vida, como su desarrollo como escritor, como poeta, y su asesinato. También se relata la toma de la universidad, en fin, se relata la muerte de Monseñor Romero. Para mí es lo más completo que he podido ver, y eso es muy admirable. Ahora, una curiosidad, licenciado Vargas. Se termina de presentar este documental este día, se terminó, por decirlo así, porque ya fue a las 5 de la tarde, ¿verdad?, en el cine de Multiplaza. Y luego, ¿qué viene después? ¿A dónde se va a presentar? Bien, estamos planificando la proyección del documental en diferentes partes del país, porque realmente tendría mucho más impacto en las zonas donde realmente se sufrió más, ¿no? Por ejemplo, en Chalatenango, en Morazán. Yo creo que valdría la pena hacer una gira por diferentes partes del país para mostrarlo. Y también, gracias a nuestros amigos allá en Barcelona, se van a hacer esfuerzos porque los conozcan, porque este documental se conozca fuera del país. Bueno, también. Es impactante. Yo recuerdo que en la presentación del documental estuvieron unas diputadas de República Dominicana, si no me equivoco, y estaban muy impresionadas a la salida. Pero bien, licenciado Vargas, vamos a ir a unos comerciales y luego regresamos para seguir hablando más sobre el documental Los López. En breve regresamos con Memoria Viva. Cecilia es una hermosa pequeña de 11 años, con muchas ilusiones de su edad. Es la alegría de sus padres, por esa forma tan natural y juguetona de ver las cosas desde su ventana infantil. Pero Cecilia sufre de síndrome nefrótico, insuficiencia renal que no le permite desarrollarse plenamente. Por eso, El AM700 se une a la campaña Ayudemos a Cecilia y usted puede ser parte de esta solución, comunicándose con sus padres para brindar su ayuda en medicamentos al 2530-8168 o depositar su ayuda económica al número de cuenta 2714-1089 de Scotiabank. La niña Cecilia Guadalupe es parte de mi gente. Ayudémosla a vivir. Negocios Emily, la gigante en precios bajos, ofrece todo lo relacionado a la construcción. Hierro en todas las medidas, cañerías galvanizadas y negra, lámina lisa y acanalada, tubería PVC, tanques Rotoplas, bombas sumergibles para pozo, materiales eléctricos, pinturas, cerámicas y azulejos. Y todo lo relacionado con ferretería y más. Contamos con servicio a domicilio y estamos ubicados en Santa Rosa de Lima, salida a la Unión. Atendido por sus propietarios y un atento personal. Llámenos al teléfono 2608-1347. 2608-1347. Será un placer atenderle. Negocios Emily. Restaurante y Steakhouse La Herradura en San Miguel. Con las más exquisitas carnes importadas y con mariscos de alta calidad, nos hace diferentes en la zona oriental. En bebidas, somos los primeros en brindarles los mejores vinos y todo tipo de bebida con garantía internacional. Si usted va por trabajo o por placer a la Perla de Oriente, no se olvide que en Restaurante La Herradura comer es una sabrosura. Visítenos en Avenida Roosevelt, Sur Plaza Chaparrastique, locales 16 y 17, San Miguel. Realice sus reservaciones al teléfono 2660-4783 y recuerde, comer en Restaurante La Herradura es una sabrosura. Ferretería San José, en la ciudad de San Miguel, le ofrece un completo surtido de herramientas para fontanería, electricidad y materiales de construcción. Ofrecemos precios especiales a mayoristas. Ferretería San José, atendiéndole en Octava Avenida Norte y Décima Calle Oriente en San Miguel. Llámenos al 2661-1928. Ferretería San José, excelencia en precios, calidad y atención en San Miguel. La finca El Espino es el único bosque que nos queda a la población capitalina, actualmente en peligro de desaparecer, amenazadas por leyes que están preparando en la Asamblea Legislativa los depredadores del medio ambiente, condenándonos a vivir entre hierro y cemento. Únete a la defensa de la finca El Espino. No heredes a tus hijos desastres, herédales vida. Autónoma Finca El Espino. Alcaldía Municipal de San Salvador. Atención, San Miguel. Restaurantes, taquerías, comedores y amas de casa. Para que sus platillos mexicanos sean los más exquisitos, usted debe de comprar los productos de Tortizal. Tortillas de maíz y trigo para tacos, burritos, gringas, sincronizadas, quesadillas, nachos y más. Nuestra dirección, Colonia Santa Luisa, calle Girasoles, polígono Q, número 13, San Miguel. Realice sus pedidos a los teléfonos 2669-0129 y 7768-2224. Y recuerde que nuestros productos son de maíz previamente seleccionado. Eco Radio, una voz desde la tierra. Este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, en Mi Gente 700 AM, tenemos una cita con el medio ambiente para analizar y proponer soluciones a los problemas que nos afectan. Eco Radio es un programa con entrevistas, comentarios, noticias, humor y participación ciudadana. Eco Radio es una coproducción de Radio Activa y Mi Gente, la nueva radio. Estamos de vuelta con Iván Montesinos y Memoria Viva. Muy bien, amigos, continuamos aquí escuchando a los protagonistas del documental Los López y a los productores, los que hicieron posible esta producción, tremenda producción. Licenciado Vargas, este documental, mucha gente está preguntando que si lo van a vender en CD en un determinado momento. ¿Qué? Bien, sí se va a vender digamos eventualmente, ¿no? Y espero que se va a vender en la librería de la Universidad del Salvador. Pero por el momento creo que vamos a seguirlo proyectando en las diferentes salas de cine del país. Y también a petición, digamos, de cualquier municipio que lo quiera ver, pues nosotros encantados. Las casas de la cultura, ¿verdad? Las alcaldías, ¿verdad? Exactamente, no necesitamos que sea una sala de cine, porque no hay suficientes salas de cine, pero por ejemplo, para decir el caso de Jiquilisco, uno de los municipios más importantes del país, ahí nací yo. Ah, qué bien, bueno. Muy bueno. Si quisieran verlo ahí, por ejemplo. Y entonces, en el mío también, en Hilo Vasco. Hilo Vasco. Bueno, están saliendo las capitales del mundo aquí. Sí. Bueno, entonces, si la gente lo quiere ver, pues sí, nosotros vamos a estar encantados de poderlo llevar. Bueno, yo creo que hemos tenido retenidos, reprimidos a nuestros oyentes que han querido participar, que quieren hablar sobre lo que ellos están oyendo, escuchando, que me imagino que están impactados igual que lo estamos nosotros, ¿no? Con los testimonios de doña Magda, la mamá grande, ¿ya? Y Mirtala, ¿ya? Tenemos una llamada. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están mis amigos? Aquí estamos, miren, familia. Ah, pues sí, hombre, los alegra mucho. Estamos escuchándole aquí en Huitzilapa. Huitzilapa, ¿dónde queda eso? Perdónenme, mi hijo. Siempre les he hablado, yo le hablo a Carmelo Serrano. Ah, don Carmelo. Y díganos, ¿qué le ha parecido los testimonios de la familia López? Mire, es una información tan excelente que cuánto nos gustaría bastantes tener unas grabaciones de esas historias, porque son historias vividas, pues, en carne propia de nuestra gente, y que mucha gente, pues, recordamos eso y nos parece que todavía estamos viviendo esas tragedias. Y fíjese que me gustaría a mí, ya que don Iván dice que lo van a estar dando ese documental en videos en algunas comunidades, y me gustaría que vinieran aquí a este lugar de Huitzilapa para ver eso con toda la comunidad. Fíjese que en esta comunidad aquí hay gente de Cabañas, hay de Chalatenango, donde los departamentos fueron más golpeados por la guerra. Y cuánto nos gustaría ver eso. Fíjese que podrían hacer ese contacto ahí con unos amigos que trabajan en CRICTE. Ah, bueno. Con Marcos Galvez. Creo que por allí se pueden comunicar, porque aquí una gente que sí nos gusta ver esos historiales de la guerra, fíjense. Ah, muy bien, amigo. Pues hay que ponerse en contacto, ¿verdad? Pienso que los productores, los realizadores, la Universidad de Salvador tiene que pensar cómo expandir, que la gente sepa en todo El Salvador que existe un documental que se llama Los López, y hay que verlo y hay que discutirlo, hay que hablar sobre eso, que las nuevas generaciones lo vean para que sepan realmente lo que ocurrió en El Salvador. Pero bien, tenemos con nosotros esta noche también a Carlos Cano, un joven español, como lo dije anteriormente, que él ha trabajado duro en la presentación de este documental. Él es el responsable de la presentación y nos puede sacar de muchas dudas. Carlos, ¿qué es la Asociación Cataluña El Salvador? Bueno, hola, buenas noches a todos. Primero, como bien decías tú antes, la ACCES, la Asociación Cultural Cataluña El Salvador, es una asociación que creamos en un grupo de cooperantes de Barcelona, que habíamos estado becados en la Universidad del Salvador, y que al regresar allí y sentir la necesidad de hacer algo, pues decidimos asociarnos y empezar un poco a fomentar la relación de ida y vuelta entre Cataluña y El Salvador. Y bueno, la experiencia o el principio de la ayuda con los López, con este documental, creo que yo, de todos los cooperantes que habían venido, a mí me tocó ser el primero que empezó a tocar un poco el tema de los López. Y, por ejemplo, yo recuerdo que al cabo de una semana de llegar a El Salvador, fuimos a visitar, en la fase de investigación, fuimos a visitar el Mozote. Y a mí ese día me se quedó grabado, ¿no? Me trastocó tantísimo que ya era como imposible intentar olvidarse de todo eso. Y los cooperantes que han venido después de mí, Cristina Castillón, Raúl Calabria, Andrea Bilbao, y ahora yo, que he regresado 3 años después, pues hemos participado de una u otra forma en el proceso de producción del documental. Y yo he tenido la suerte de volver cuando este trabajo se estaba culminando. Y bueno, he podido ayudar en lo que veía que tal vez era más necesario, que ha sido pues promocionar el documental y conseguir que lo que para mí es un derecho y un derecho de una historia como esta, que es estar en una sala de cine al mismo nivel que cualquier otra producción de cualquier lugar, ¿no? Porque la historia se lo merecía. Y por eso yo creo que ha sido un honor poder estar en una sala como Multicinema Multiplaza, donde ha podido llegar muchísima gente. Hoy estaba la sala a reventar, la gente muy contenta, aplaudiendo al final, pidiendo dónde podían comprar el documental, recibiendo muchas llamadas y emails pidiéndonoslo. Creo que tú tienes ahí la dirección para quien quiera pedirlo. Enseguida vamos a dar la dirección, Carlos. Y realmente va a ser una demanda, porque a medida que vayan conociendo este documental va a tener mucho más demanda. Ah, perdone, al amigo que nos está esperando en el teléfono. Adelante, amigo. Muy buenas noches. Ah, perdone, es una señora. Adelante. Muy buenas noches. Lo felicito porque estas son las cosas que el pueblo salvadoreño debe de conocer, no ocultárselos. Lamentablemente no habían situaciones para poder hacerlo, pero ahora que sí, para que la juventud de este tiempo sepa por qué razón se fue a la guerra, sepa cómo se portaron cada elemento en la guerra, las ventajas y por qué se mató hermano contra hermano. Estas son cosas que impactan, hieren el alma, pero hieren en una forma terrible. Yo francamente lloré a la par que estaba llorando la señorita, señora Mirtala, que la voy a ir a ver a la asamblea. Tengo facilidad para entrar y quiero decirle que desde ya la felicito. Y no me extraña, porque las mujeres salvadoreñas somos valientes. Somos valientes, pero una valentía innata que Dios nos la ha puesto para sufrir tanta vejación. Yo fui una víctima de esas vejaciones, algo torturante. A mi marido lo mataron. Bueno, es algo tremendo, y esto no fue en la guerra, esto fue en la paz, en la libertad que presumen. Y me gustaría dar ese testimonio, pues ampliamente conocido fue mi marido, como lo fui yo, mis torturas, y etcétera, etcétera. Y al único, porque a mí han querido comprar mi memoria, y al único que le daría, pues precisamente a estos españoles. Es algo triste, es algo doloroso. Yo volví a vivir mi tortura en la policía, lo mismo viendo que estaban torturando a mi marido. Es algo terrible, es algo amargo, es algo doloroso. Perdonar, si es que se puede perdonar, pero olvidar jamás, porque también recordando se vive. Muy bien, y el señora. Alma duele más, quizás más, a través del tiempo. Muy bien, señora. ¿Y de dónde nos estaba? De aquí, de San Salvador. Ah, muy bien. De aquí, de San Salvador. No crean que solo de los departamentos. Aquí estamos pendientes. Gracias. Lo que pasa es que las mujercitas, gracias, como que nos estamos quedando atrás. Como yo dije, pues, la vez pasada, una invitación. Tenemos mucho que contar. Tenemos mucho que abrirle el corazón, la vista, la cabeza a todo este pueblo salvadoreño que está letargado, que ya se dé cuenta quiénes han sido estos gobiernos. Derechos, derechista, porque derechos nos han llevado al infierno en que ahorita estamos viviendo. El colmo de los colmos, está bien que le suban a las manzanas, como dijo no sé quién, a las uvas y todo eso, no son artículos indispensables, no son artículos de la canasta básica, pero ya hacer la comida diaria, el pan nuestro de cada día, que son los frijoles, llegar a esta barbaridad y todavía pretenden continuar este calvario de hambre que nos están haciendo, no señores. Y el pueblo tiene que decirle basta ya, basta, abramos los ojos, bueno, y reclamemos lo que por derecho, bueno, nos corresponde. Señora, muchas gracias, realmente su mensaje ha llegado, ha calado, ¿verdad? Pero tenemos que seguir con nuestra entrevista. Muchas gracias, señora. Siguiendo, Carlos, ¿hay alguna similitud? ¿Encuentra usted alguna similitud en la posguerra que se vive en España y lo que se vive en El Salvador? La verdad es que la primera sensación que yo tuve al empezar a descubrir la guerra del Salvador, que yo la descubrí pues como 12 años después de que se acabara, sí que me recordaba un poco, no a lo que yo viví, pero a lo que vivieron mis abuelos o mis padres, porque la guerra española se acabó en el año 39. Pero un poco las historias que yo escuchaba a la gente mayor de aquí, sí que eran un poco parecidas a las que había escuchado de mis abuelos. Bien, estimados amigos, ya casi estamos por llegar al final y todavía nos queda un segmento. Vamos a entrar a un momento de reflexión con la voz, la palabra viva de Monseñor Romero. Presentamos la palabra de Monseñor Romero en la memoria viva. Cuando Dios le dice yo soy el que soy, soy el ser, le quiere decir yo soy la presencia dinámica, yo soy el que se debe descubrir en el dinamismo de la historia, yo estoy presente en las intervenciones de todos los poderes del mundo, yo soy la fuerza de los astros y de los mares, yo soy el que hace que sean las cosas. Por eso le dice también, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No tengan de mí una idea abstracta, un Dios que está allá en los cielos y que ha dejado la tierra a los hombres. No es eso exacto. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Esta revelación, queridos hermanos, tiene tanta actualidad hoy, cuando estamos tratando precisamente de presentar una religión que muchos critican como si se hubiera apartado de su espiritualidad. Se oyen tantos disparates y se escriben tantas columnas insípidas en los periódicos. Ya nadie va a la iglesia porque nadie predica religión sino política. Aquí tiene la prueba. Nunca la basílica había estado tan llena. El pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Bien, amigos, hemos escuchado una reflexión de Monseñor Romero, que siempre es buena después que tenemos estos programas fuertes. Pero tenemos una llamada y quisiéramos, aunque ya estamos por cerrar el programa, pero tenemos una llamada que vamos a recibir. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitarlos a los panelistas que han invitado ahí, porque nos han dado una cátedra de la memoria histórica. Yo pues me ha impactado tanto, ¿me entiende? Y quisiera decirle yo a los protagonistas de este documental, pues, que trataran pues de uno poder conseguir esa copia, así como nosotros como conseguimos la copia también de Voces Inocentes. Es otro documental que siempre no dejo de escucharlo, de verlo en mi casa, siempre lo tengo, y cuando quiero recordarme pongo ese documental y me impacta tanto. Así quisiera tener yo también, que obtuviéramos nosotros esos documentales, porque esos documentales deben de ser deben de tirársele a la gente a que se conozca, que se conozca, que se expanda por todo El Salvador, que ande por todo, o sea, así como cuando el árbol pues bota las hojas, que se la lleve el viento y llegan por todos lados. Así deberían de ser también estos documentales de nuestra memoria histórica. Y no quisiera quitarle más tiempo, más que un saludo afectuoso y cariñoso para los protagonistas reales de esas cintas que están cinematográficas, que se encuentran ahí en el... Muy bien. La emoción pues me está matando y hasta aquí voy a llegar. Ok, muy bien, amigo, muchas gracias. Sentidas palabras, ¿no? Se siente que ha tocado, ¿verdad?, las fibras fuertes del recuerdo, de la memoria histórica. Pero también tenemos unas opiniones que vertieron algunas personas al final del documental, ¿no? Y quisiéramos oír algunas. No, mire, es un documental bastante fuerte, de una historia de una mujer que nosotras queremos mucho, una diputada del FMLN. Yo soy diputada de la Asamblea de Cambio Democrático. Trajimos a los diputados de la República Dominicana, que van con una, o sea, van realmente conociendo la historia real de El Salvador. Para ellos ha sido un documental también muy fuerte, pero de mucho valor, porque es el valor de nuestra historia. Se lleva a reflexionar a uno como joven, te hace pensar y reflexionar que la guerra no son buenas. Igual yo tengo recuerdos de la guerra, después de los López estuve un poquito mezclado con la guerra, y la verdad la guerra no es buena, mi hasta luego. Y te lleva a reflexionar, o sea, el documental te lleva a reflexionar a eso, cuando más la guerra. ¿Tú cuántos años tienes? 21. ¿Y tú quién eres en la familia López? ¿Eres hijo de quién? Soy hijo de Sonia, la hija que mataron, la guerrillera que murió en una emboscada. Ajá. Hijo de ella. ¿Y qué crees que va a sentir la gente cuando conozca la historia de tu familia? Bueno, yo espero que una reacción positiva, o sea, que se viva más la historia, pues, o sea, que tome conciencia de esto y adelante, pues, y que vea que no es fácil, que no es fácil la vida de los López y de muchísimas familias más, de Chalatenango, Morazán y todo, o sea, pues, yo creo que esta no somos los únicos que sufrimos esto. Yo creo que hay más que sufrieron tal vez peor que nosotros. Eso es lo que, o sea, lo que pasa, y ojalá que la gente que lo vea reflexione y vea que vale la pena luchar por algo. Dime tu nombre. Carlos Vladimir Torres. Pues fue un bonito documental que habló acerca de la guerra, lo malo que pasamos, bueno, que pasó nuestra familia, y bueno, me gustó mucho. ¿Cómo te llamas? Dalton Andrés. ¿Y cuántos años tienes? 15. Emocionada, por una parte, porque es un trabajo que ha sido muy arduo, estresante y a ratos uno decía ya no más, pero había ese compromiso no solo con la familia sino quizás con toda la sociedad, porque a través de la familia íbamos a conocer también, o la gente se iba a identificar con esa historia. Producto de toda esa lucha fue que se construyó la paz, una paz que debemos de seguir conversando, conservando, para efectos de garantizar que nuestro país tenga un mejor futuro. Amigos, con estas palabras quisiera despedirme, pero también felicitar fuertemente a la familia López, que es la esencia, es el reflejo de la lucha de todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. ¡Oh, excelente! Muy bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar opiniones que se vertieron al final de la primera presentación del documental Los López. Decirles también que hay un correo aquí donde ustedes pueden escribir para solicitar o para hacer sugerencias de cómo debe ser la distribución, en fin, para que ustedes expresen cómo se debe de propagar este documental. La dirección es loslopez.elsalvador@gmail.com. Lo repito, loslopez.elsalvador@gmail.com. Aquí pueden escribir, amigos, y tendrán y podrán recibir cualquier información sobre este documental. Damos ya por cerrar nuestro programa de Memoria Viva, que hoy ha sido cargado de mucha emoción, pero esa emoción que da esperanza, le da esperanza a un pueblo de conocer su verdad, armar este rompecabezas y que conozcamos nuestra realidad, nuestra verdad, lo que pasó en El Salvador en la época de la guerra, y que nos enteremos, la juventud se entere de lo que pasó, para que esto nunca más vuelva a repetirse. Quiero agradecer a Daniel García en los controles, que es el mago que nos maneja aquí todas las llamadas, las cuestiones, y también a Otto Salamanca, a David Canjura, que nos ayudan mucho en la locución, y a nuestra coproductora Indira Alfonso, que trabaja en ProBúsqueda, ¿no? Y ella también nos ayuda mucho a la realización de este programa. Me despido de ustedes, amigos, esperando contar con un programa más el próximo jueves, que prepárense porque viene el padre Rogelio Poncel, estamos tratando de conseguirlo para conmemorar un aniversario más de la masacre del Mozote. Pasen muy buenas noches. Hemos presentado Memoria Viva con Iván Montesinos. No te lo pierdas el próximo jueves a las 7 de la noche.